Y la pregunta es obligada. Cambiamos de tema, hacemos un salto. ¿Y qué opinión? Ya la pido tu opinión, si me la quieres dar, personal, porque no hay nada escrito todavía. Yo tengo alguna opinión también personal al respecto. ¿Qué opinas de este debate que hay sobre la prohibición de los móviles en los colegios? En los colegios, lo voy a dejar ahí, porque todavía no sabría si decir dentro del aula, fuera del aula, o sí, o también lo tocamos. ¿Tú qué opinas? Pues a ver, a mí no me gustan las prohibiciones y yo hablo mucho más de autocontrol y educar y ejercitar el autocontrol. Porque yo estoy en la universidad, soy profesor en la universidad, y veo que tienen una falta de autocontrol los chicos de segundo de universidad pasmosa, que no pueden estar en clase sin estar mirando el WhatsApp cada 5 minutos. Que eso ya viene de atrás, que no es de un día para otro. Claro, entonces viene de atrás y ellos mismos reconocen que tienen una dependencia en que, además, si no desconectas las notificaciones, que es lo que yo aconsejo siempre, pues entonces cada plin está pensado, y lo han reconocido las redes sociales, como un elemento adictivo. Entonces, si te suena una notificación, tienes que ver que quién te ha hecho like o quién te ha contestado, quién te ha mandado un mensaje por WhatsApp, etcétera. Con lo cual, la primera medida es, en determinados momentos, no solo en clase o en el colegio, sino cuando un chico se pone a estudiar, desconectar las notificaciones. No hace falta ni apagar el móvil, ponerlo boca abajo, desconectar las notificaciones. Y siempre recomiendo también métodos de productividad como la técnica Pomodoro, que es coger un reloj de cocina, poner 30 minutos y que en 30 minutos no te distraiga el móvil. Luego coges 5 minutos y ya miras todos los mensajes que has tenido y los contestas. Pero en que haya periodos sin interrupciones, sin distracciones, es muy importante, no solo para rendir más, sino para controlarse, porque el problema es la falta de autocontrol. Vale. Si eso se consiguiera por las buenas, no haría falta prohibiciones. Como, desgraciadamente, pues eso no lo hacen en todas las casas ni todos los chicos, yo creo que sí es razonable el que en el colegio, por supuesto en clase, pero incluso que en el recreo se fomente las relaciones personales y no que estén en el patio como ahora están, cada uno con su móvil, pues yo creo que eso sí es bueno para la educación y el desarrollo de la personalidad de los menores.